La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Dijiste, Señor, que nuestro Padre perdona nuestras deudas con amor. Si damos nosotros al hermano la mano otorgándole el perdón. 5 de marzo, jueves de la primera semana de Cuaresma. Hay una frase de San Juan de la Cruz que se refiere, bueno, hay tantas frases, pero esta se refiere también a la palabra. Dice así: pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Se refiere a Jesucristo, el Verbo, la palabra, se hizo carne, dirá San Juan. Escuchemos esta palabra del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Meditemos. Otra vez la oración. Sí, otra vez la oración. ¿Por qué la insistencia? Oren, oren siempre. Porque de la relación con Dios va a depender la relación con el prójimo y contigo mismo. Y tenemos que extenderla, la relación con la creación, hoy tan sensibles que somos en la ecología. ¿Por qué la oración? ¿Por qué esta forma de oración? Porque la oración tiene que ir más allá de prácticas de oración, de ejercicios de oración. La oración tiene que llevarnos ¿a qué? A ir al corazón de Dios, para que el corazón de Dios abra tu corazón, lo llene, sí, lo lleve a la plenitud. Tenemos el riesgo, corremos el riesgo de concebir la oración como una relación comercial, como un trueque, en el que el ser humano siempre quisiera salir ganando. Sí, sí, sí, dame, dame, dame, dame, dame. Sí, sí, sí, siempre quisiéramos salir ganando. Hoy, como dice Jesús, pide y vas a recibir. Toquen, busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Va mucho, mucho más allá. Estas frases claras, contundentes, nos están diciendo que la providencia de Dios está mucho, mucho, muchísimo más allá de los intereses de quien pide. Siempre tú pides poquito. Bueno, la salud no es tan poquito, ¿no? Una buena relación humana no es tan poquito. Es lo que, bueno, es lo que más nos interesa. Pero aquí el mensaje es: Dios va mucho más allá de tus intereses. Por eso, lo que hoy escuchamos tiene que llevarnos a esa confianza grande, total, del hágase Señor tu voluntad. ¿Qué es lo que pides? ¿Tu propio interés? ¿Será el interés de Dios? ¿O pides directamente, Señor, hágase tu voluntad? En otras palabras, pues la oración no está en función de lo que el ser humano quiere, sino de lo que éste necesita para su bien. De Dios solo puede venir el bien. Y las personas tenemos la responsabilidad de unir el discernimiento con la oración, para nunca hacer de ella una relación egoísta, de compraventa, de trueque, convenenciera, sino hacer una relación de amor mutuo. Actuemos, es cuaresma. Tiempo oportuno, tiempo de gracia, tiempo de profundización, tiempo para crecer en nuestra vida cristiana. Y vayamos haciendo ese examen de conciencia. ¿De qué manera podemos mejorar nuestra oración para que tenga un sabor más cristiano, menos comercial? ¿Cómo podemos inyectarle buena intención? ¿Cómo podemos relacionar la oración con el discernimiento? Día a día, en las decisiones que debemos tomar, en las actitudes que debemos vivir. Oremos, digámosle a nuestro Señor, con más razón: Señor, enséñanos a orar. Que aprenda a pensar, a sentir, a vivir con rectitud. Que aprenda a tener esa confianza absoluta en tu bondad, para que yo practique el bien con diligencia, que aprenda a abandonarme a tu protección, que aprenda a tratar a los demás con dignidad. Es día jueves, es jueves de cuaresma. Buen día.